Hola, buenas noches y bienvenidos a Los Tres Cuervos. Estás en Radio Topo, en el 108 de tu dial FM. Y nos puedes seguir también, si quieres, por el streaming en internet en radiotopo.org. Y de aquí a unos días, pues seguramente os dejaremos el programa en podcast para que lo escuchéis cuando queráis. Vamos a empezar nuestro viaje por las músicas del mundo desde Bélgica. Ya son un trío vocal que se llaman Lies. El disco se llama Dorotea, es un disco de 2003 y la canción Le Douce Moi. Las Lai es un trío vocal que vimos nosotros en los primeros años 90 en AINSA. En aquel entonces ellas eran muy jovencitas, unos 20, 21. Ahora han de tener ya, pues evidentemente, bastantes más años, pero las voces las siguen conservando parecido. Seguimos por Bélgica. El grupo se llama Eleanor, como la flor que aparece en El Señor de los Anillos, en el reino estélfico de Lothlórien. El trabajo A Clear Look, y esto se llama Mask. Thank you. Bueno, pues ahí estaba, los Enlanor. Un trabajo pues no reciente del todo, pero bueno, estamos ya en este siglo, no son trabajos de del último siglo ni de las últimas décadas del último siglo, como a veces nos vienen por aquí. Seguimos en Bélgica. Este trabajo, que era de 2016, nos vamos a volver un poquito más para atrás y vamos a coger el disco Luna de los KV Express, un disco que ha venido bastante por aquí y que nos ha dado siempre bastantes alegrías. Esto se llama L'Étoile d'Or. Thank you. Cabo Express, el grupo de Sophie Cabez, y este precioso Letual Dog, la estrella de oro, una estrella que musicalmente, como habéis oído, pues recorre tanto los países del este como casi hasta algo de flamenco en algún momento. Bueno, vamos a dejar Bélgica y nos vamos a la pérfida Albion con la Albion Country Band, aquel proyecto que sacó Ashley Hutchings en el año 71, acompañado pues de sus colegas de Five Borough Convention, de Mata, Richard Thompson, Simon Nicol y de Lally Mae Watterson, de los Watterson, y por supuesto por ahí andaba también Maddie Pryor. Incluso Richard Thompson se trajo a su mujer Linda algún ratico, pero para el año 1973 cambiaron, entraron Royston Wood, Steve Ashley y Sudi Drahin, y también entró Martin Carty, John Kirkpatrick, Sue Harris y Joel Swallon, además de Simon Nicol, el eterno de los Viper, y sacaron un álbum que se llama Battle of the Field, donde está este Morris Medley. course a selfish runs the hare, and so cunning runs the fox. Who would think that this little calf would grow to a noble ox? To live among the briars and to run among the thorns, and die the death that his father did with a large pair of horns. Horns, large horns, horns, large horns, and die the death that his father did with a large pair of horns. Country Band, o también la Albion Band o la Albion Dance Band, todos esos nombres ha tenido, y bueno, pues este es el trabajo del año 73, Battle of the Field. Nos venimos hacia la península ibérica con Alberto Montero, él es porteño, que es de Sagunto, y ha sacado este abril un trabajo que se llama La Catedral Sumergida. Su primer trabajo, Arco Mediterráneo, le ganó muchos parabienes, pero no muchas ventas, como suele pasar en estas cosas. Y La Catedral Sumergida, pues es un trabajo autoproducido que solo ha salido en vinilo y que, bueno, pues tampoco ha sacado demasiadas copias. Esto se llama Confesión. Confesión. quiero leer cantar mis alas por encima de la gente. Me creo fuera de lo corriente, mi mente me distrae, no estoy presente, solo pienso en lo que siente mi egoísta corazón. Cobarde, vanidoso y vulnerable, estoy pendiente del cable que me ata al juicio ajeno. Veneno que me corre por la sangre, la tristeza incontestable que me ataca y que me ata a una pereza mayor. Aplauso su búsqueda, es el ocaso de la luz de mis zapatos, envidio al que no hace caso y critico a mi rival. Quiero levantar mis alas, ser querido, aceptado y recibido sin necesidad de Montero y esta confesión, un disco que acaba de salir, que bueno, está un poquito entre la New Age, la fusión, un poquito la música tradicional, aunque yo diría que no tanto, y bueno, un poco inspirado en el arco mediterráneo como su primer trabajo, en ese tipo de música que uno lo oye y sabe que pertenece pues a los países ribereños. Vamos a cambiar de... Bueno, volvemos a Gran Bretaña realmente, pero ellos son Asian Dance Foundation, el trabajo More Signal, More Noise y este Blade Raga. We'll be right back. los Asian Dance Foundation, un grupo multicultural, pero que tiene su base en Londres, con la idea principal de hacer dub, de mezclar ritmos de drum and bass, de reggae, melodías hindús y letras de rap. Por ahí está Dr. Das, Dizer Zaman, Digi Pandit, Chandra Sonit y Sun G. Un grupo más que conocido y con un directo absolutamente demoledor, si tenéis ocasión. Nos vamos ahora desde Londres a Lugano, en Suiza, donde se formó esta banda que se llaman los Balkan Lovers y de las cuales tenemos un trabajo que se llama Shiny Gypsy Star. Verdaderamente ellos no son suizos, ellos son serbios y rumanos, y esta canción se llama Debla Debla. Amen, siam, shorore. mezza della tu si cava menge goia que no vayamos a variar, nos venimos otra vez al Estado español. Ellos son los Barcelona Gipsy y Balkan, también un no, interracial no es la palabra, heterogéneo, grupo de gente que hace música balcánica. El trabajo ya ha venido por aquí, se llama Del Ebro al Danubio y la canción Put Putuje. Ooh. Balkan, Barcelona, Gipsy Balkan, perdón, trabajo de Lebrón Danubio y canción Put Putuye. Y nos vamos de Barcelona a Serbia con alguien muy conocido por aquí, el señor Don Goran Bregovic. No es que haya sacado un trabajo fascinante, ha sacado una recopilación recién salida que se llama Welcome to Goran Bregovic. Supongo que con la viesa intención de dar la bienvenida a los que todavía no le conocen, porque los que le conocen lo que van a encontrar básicamente, salvo pues el Bella Ciao en directo en Italia y no mucho más, pues son canciones ya con mucha trayectoria detrás. Porque aunque Bregovic ha ido sacando cosas, pues la verdad es que lo que realmente se recuerda de él pues son los primeros trabajos. Esto es 7 octavos y 11 octavos. Thank you. Vale, pues era Goran Bregovic y este 7 octavos y 11 octavos. El disco en sí, es que posiblemente ya los ha oído todo. Si no, ¿qué haces oyendo los tres cuervos? Bueno, totalmente en serio, pues es un recopilatorio sin vez ni revés, ¿no? Bregovic lleva una temporadita que así como hizo una eclosión muy fuerte a finales del siglo pasado, o sea, en los 90, los 2000 no le han sentado muy bien y aunque tiene trabajos interesantes, lo que era novedad entonces ahora casi ha dejado de serlo, casi se repite. Pero bueno, no está mal, si no lo conoces, pues bueno, es un disco para acercarse, aunque si no, pues yo te recomendaría que oyeras el Ederlechi o alguno de estos que posiblemente te gustarán más. Bueno, vamos con un grupo nuevo, entre comillas, ellos son ingleses, se llaman Bear in the Belly. La cabeza visible es Jingu, que viene del dúo de folk Hickory Signals, y el productor y multiinstrumentista Tom Pryor, y también el artista visual y música Efa Rowe. La cantidad de colaboraciones que hay en el proyecto, pues la verdad es que es curioso, porque por ahí está Jun Tavos, Frankie Armstrong, los Stick in the Wheel, los Reyes, Lisa Knapp, Ian Anderson de Jethro Tull o Rob Young. Y bueno, aquí no se ha visto, pero hay un feed de estos de la BBC de cómo se hizo este disco, que realmente pues acaba de salir este año. El disco se llama The Crowing y vamos a oír Iris Emigrant. Sitting on a stile, Mary, where we sat side by side on a bright May morning long ago, when first you were my bride. The corn was springing fresh and green, and the lark sang loud and high. The red was on your lip, Mary, and love light in Thank you. bidding you a long farewell, my Mary tried and true, but I'll not forget you, darling, in the land I'm going to. They say there's bread and work for all people travel from afar, but I'll not forget you, my love, were it 100 times as far. Tis but a step down yonder lane, the little church stands near, the church where we were wed, Mary. I see the spire from here, but the graveyard lies between, Mary, and my steps might break your rest, for I've laid you, darling, down to sleep. Estaban Bear in the Belly, un grupo que en su pueblo, o sea, en Inglaterra, se les está oyendo bastante. No es que estén inventando nada, realmente el disco en concreto va a coger algo que no se ha ido nunca, canciones tradicionales y darle un ropaje nuevo, pero el ropaje yo creo que de nuevo no tiene mucho. La producción quizás sea más brillante, pero os puede sonar a muchas cosas conocidas del folk rock inglés, creo yo. Nos subimos un poquito hacia arriba y nos vamos a Escocia con Breabach, un grupo también relativamente joven. Ellos se juntaron en 2011. Ellos son Callum McCrimmon en las gaitas y las flautas y los whistles, Megan Henderson en el violín, Ewan Robertson en la guitarra y el cajón, James Duncan Mackenzie en las gaitas y el buzuki, y James Lindsay en el contrabajo. Estos también han ido por aquí. Esto se llama The Wild Sons of Jervis Bay y allá va. More than anything, strive to have my music be a short little film, a movie. Se nos colaba. Estamos con el enanito. Sabéis, el enanito está siempre por la mesa de mezclas para fastidiarnos. Pero no vamos a dejar. Eran los Brevats, el trabajo se llama Star, del año pasado, y esto de White Sands of Jervis Bay, la voz preciosa. Vamos con Brother Dead, los estrenamos el martes pasado, tienen un disco que se llama Farmer's Almanac, y bueno, es eso que llaman americana hasta cierto punto, se llama Bastard Blues. Bastard Blues, era Brother Dead, y vamos con un poquito más de americana, como se llama ahora. Los Blue Water Hathaway es un grupo entre tejano y de la Luisiana, y de la Luisiana además de la parte francesa, la parte cajun. Ellos se confiesan tradicionales, country, hillbillies y cristianos, eso último pues... posiblemente no nos hacía ninguna falta, pero lo demás sí que lo deben de tener. Y esto se llama Grooving. The man who didn't pay, climbed up in a cab, and all she had to say. Vamos con la canción para David y para que baile un ratito. Ellos son los Dropkick Murphys. El disco se llama Firmado y sellado con sangre. Punk céltico que llamamos. Y la canción se llama Rose Tattoo. Para ti, David. Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo. Too. you're gone. You'll always have my love. Our memory will live on. Some may be from showing up. Dropkick Murphy empezó más lenta, pero creo que te has puesto bien de bailar con la canción. Los Dropkick Murphy quizás sea de los grupos que más me gustan de eso que llaman Celtic Punk. Y bueno, ellos son estadounidenses. Y bueno, si os habéis fijado, no es todo descarga y mala leche. Hay también más cosas. Vámonos a Francia. Ahí es Ceiba y este Kidou. Son enfant sous un bras, de l'autre elle porte de l'eau pour moi. Prendre soin des siens, accueillir l'étranger et donner quand on n'a rien, elle sait. Elle sait. Ta main dans ma main, que je n'oublie rien de ce qui là-bas. Par la vie, traverse mon histoire sans bruit. Sur le sentier de poussière, son ombre majestueuse dessine sur la terre. Ta main dans ma main. Ceiba es francesa, nació en La Rochelle, pero se ha especializado pues en música del mundo, en fusiones desde el francés, eso sí, pero metiendo diferentes ritmos, diferentes grupos. Ella, además de cantar y bailar, es percusionista. Y el trabajo, si lo queréis investigar, se llama Tuba. Nos vamos ahora a Cuba. Ella se llama Daimea Arocena y es una de las músicas de nueva generación, diría yo, más interesantes. Esto se llama Dust. Behind me, dust in the street. dust in the sky, moonlight can fly, dust in my seat is behind me, oh, dust in the street, dust in my skin, dust in my seat, dust in the street, dust in piano es ella y evidentemente suena a jazz, pero ella maneja que pues casi todos los registros, desde música sonera a jazz. Los conservatorios de Cuba pues hacen buen trabajo, ¿no? La mayor parte de las veces, aparte de que, bueno, hay cubano que no sepa hacer música, es una incógnita. Nos vamos a Bosnia, ellos se llaman... A ver, no lo tengo aquí. ¿Cómo se llaman? No puede ser. A ver si los encontramos en un momento. Bueno, la canción, mientras yo lo busco, se llama Zasko Simemajo Rodila. Y allá va. Ja velele, pejam, sviram i gram. pues ahí estaban los Divahana, un trabajo de 2016 que se llama Zudba. Y bueno, nos vamos a ir yendo con un recuerdo para una cantante que nos dejó el día 16 de agosto. Aunque el otro martes tenía cierta idea de hacer algo, bueno, quizá haremos un mini especial la semana que viene con ella, porque mucho le debe a la música popular, la música gospel y el soul, sobre todo en general. Ella era Aretha Franklin, murió de un cáncer de páncreas el mismo día que Elvis, curiosamente, el 16 de agosto. Y bueno, vamos a poner una canción, pues no de las más conocidas, esto es de, creo, su segundo disco, I Never Loved a Man the Way I Love You. Y la canción es una versión de Sam Cooke de A Change Is Gonna Come. Seguro que estará donde quiera que esté ahora cantando como ella sabía. There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long but I know my change is gonna come. Oh yeah. He said it's been too hard living, but I'm afraid to die. I might not be if I knew what was up there. To my brother.